Te quería preguntar por último, porque nos viene correteando el tiempo, pero no quería dejar de preguntar si va a haber algún otro tipo de medida, aparte de lo posible judicial, si asambleas, reuniones, alguna cosa. Sí, sí, ayer se hizo una reunión, que la verdad es que con 2 grados cero, 60 personas ahí en la puerta del PAMI, no fue un número menor, y en Mendoza, que es difícil convocar a la gente. La verdad que quiero agradecer a eso el apoyo de los jubilados, de los centros jubilados que conocieron, que sabían cómo trabajábamos, que sabían que nos jugábamos por ellos. Es que uno tal vez puede, en otro lado, puede conseguir trabajo. Tal vez la ventaja de los estudiados, como decían antes los viejos, es esa, pero me imagino los millones de argentinos que no se pueden trasladar, que no se pueden, que están en su trabajo y que pierden el laburo. Soy uno más del 11% ahora de desocupados. Sirve una cuestión lastimógena, pero entendiendo lo que siente también una persona que tiene que mudarse de provincia, mudarse de país, dentro cuando realmente hacía falta el trabajo de él. Yo pensé que yo soy oncólogo, soy el único oncólogo del interior del país como auditor del PAN. Ahora, ¿quién le va a auditar la medicación a los afiliados que tienen un problema de tumor? Si bien hay medicamentos que van a Buenos Aires, pero hay otros que se tramitan acá, que no necesitan autorización de Buenos Aires, que demora más de un mes. Entonces, lo va a autorizar cualquiera. Alguien que no esté capacitado va a decir si está el tratamiento correcto o no está el tratamiento correcto. Entonces, sí. Son los baches que dejan estos tipos impresentables a veces desde esta cuestión revanchista de no entender que la democracia tiene que estar todos, el que piensa como yo y el que no piensa como yo. Y convivir con eso, o sea, que uno pueda decir la yegua, la bipolar, y otro puede decir Macri gato, y está todo bien, porque así es la democracia, porque así es donde hay un marco de tolerancia. Pero no, estos muchachos entienden que hay que ejemplificar, hay que hacer callar. Imagínate ahora un trabajador de PAMI que opina algo en contra de Macri. En este momento es imposible que lo haga. Pero es la misma política que hace en todos lados, ustedes lo conocen desde los medios, que no pueden decir muchas cosas si ustedes trabajaran en un medio comercial. Sí. Y la libertad de tener una radio comunitaria y que por ahora pueden opinar, pero también sabemos que van a ser ustedes. O sea que es callar todas las voces en el peor momento de una democracia de muy bajo octanaje y que está trayendo su fruto. Es una locura porque es una bomba, una olla a presión si siguen haciendo eso. Y no va a terminar bien si siguen haciendo eso. Con esos discursos ya te dicen que sos desestabilizador, violento, cualquier cosa. Es casi una continua proyección de lo que ellos son hacia el pueblo. Recuerdo siempre una frase de Bertolt Brecht que decía, al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime. Cuando cortan la 9 de julio, los culpan de violento a los que están encapuchados, que no es un delito tener algo que te tape la cara, aunque no les guste a ellos. No tener la identificación, pues el mismo policía que la caga a palo a la piba, iba con su hijo a pedir por su dinero para la olla, tiene tampoco identificación. Entonces, esos son los símbolos y estas son las cosas que estamos viviendo. Y aquellos que opinamos en contra, que queremos ejercer el derecho a la libertad de expresión, nos tenemos que callar. Si no nos callamos, se destruye. Y hoy el terrorismo de Estado no va porque te chupen de una casa, o te saquen a la noche o a la madrugada o en el día para que todo el mundo vea y se aterre, si no te lo hacen a través de ir perdiendo el trabajo. Y justificando también, haciendo desde los medios comerciales, neoliberales, justificando que el pueblo diga, no sé, algo habrán hecho, como en otros tiempos. Seguramente es un ñoqui, seguramente es un corrupto, caca, chorro. Un rótulo cualquiera que sirva, claro, que sea funcional, claro, a eso. El fascismo puro lo vivimos en la época de todos los fascismos, o sea, seleccionar un grupo determinado de la población como el culpable de todos los males. Eso es Goebbels puro, de acá a la China. Así es. Pero bueno, les agradezco la posibilidad de ustedes animarse a tomar esta nota. Sepan que la Corporación Médica la está detrás de todo esto. Y bueno, soy enemigo, sin saberlo, de... ahora sí ya lo sé, del ex ministro Giachi, que es el que está detrás, el amigo de Cornejo, Sí, yo no se lo estoy viendo acá. Claro. Marcelo, la verdad que gravísimo y más que preocupante todo esto que está sucediendo. Vamos a seguir en contacto con usted seguramente y lo vamos a seguir llamando. Le agradecemos muchísimo. Bueno, nada más quería cerrar diciéndole, agradecerle de vuelta y saludar a tu audiencia. Y bueno, esperemos que estos muchachos se calmen, que entiendan que si no se puede seguir. Y invitarlos a todos los que quieran ayudarnos. El viernes a las 11, en la puerta del PAMI Central, haremos otra asamblea y agradecerle eternamente al apoyo de los gremios que se jugaron acá también en esto, de todos los colores, de todos los tintes políticos, ideológicos de los gremios, se jugaron y van a estar presentes, más los centros jubilados que aún con miedo a que los sancionen o los restringan, también están. La verdad que me emociona, eso es lo lindo de todo esto, de todo este feo, que el apoyo del pueblo en esto te ayuda y te da. Así que el viernes a las 11 en la puerta del PAMI en la calle Belgrano 1236 de Ciudad, estaremos ahí esperando la respuesta por escrito que vayan a dar las autoridades del PAMI sobre la reincorporación o no. Bueno, muy bien. No, si es no, vamos a tomar medidas ahí en ese mismo lugar, a las 11. Ahí estamos. Muchas gracias por su tiempo. Abrazos grandes. Nos encontramos en cualquier momento. Chau, chau.